RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Nacionales. En repudio al fallo de la Corte Suprema que concede el beneficio del 2x1 a los genocidas, los organismos de derechos humanos convocaron a actos en todas las plazas del país. En la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, se dio el más numeroso. Ana María Cariaga, sobreviviente del genocidio, testigo y querellante en los juicios, se refirió a los testimonios desgarradores que se escuchan en los juicios y que volvimos a escuchar en voz de los sobrevivientes esta semana. Esos testimonios desgarradores que uno escucha en las audiencias, que yo siempre digo que uno no puede asistir a una audiencia de los juicios y salir igual que como antes ingresó a esa sala, porque lo más inhumano de lo humano se pone en juego ahí, y también, digamos, proporcional a eso, la resistencia histórica del movimiento de derechos humanos y otros actores sociales. Bueno, hoy esos relatos espeluznantes, terribles, desgarradores, salen a la calle, porque estos represores cometieron delitos de lesa humanidad, delitos que ofenden a toda la humanidad, no solamente a las víctimas que lo vivieron en carne propia, pero además hicieron todo junto, secuestraron, torturaron, violaron, asesinaron, desaparecieron. Y bueno, es eso lo que se pone otra vez en el marco de la opinión pública. Se hace público algo que es desgarrador, que es lo siniestro, que fue lo que hicieron los represores en el accionar del terrorismo de Estado. Uno de los momentos más emotivos del acto de la Plaza de Mayo se dio cuando Nora Cortiñas, integrante de las Madres de la Plaza, línea fundadora, pidió justicia. Por los niños y niñas a los que les robaron su identidad y entregaron a familias desconocidas, quiero y queremos justicia. Por las madres y los hijos e hijas que fueron arrojados vivos al mar como destino final. Quiero y queremos justicia por los que fueron torturados, asesinados y enterrados en tumbas desconocidas. Quiero y queremos justicia por las familias a las que la desaparición de sus hijos les troncharon su vida. ¡Quiero y queremos justicia! Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, leyó parte del documento consensuado por la mayoría de los organismos. Lamentablemente, la dictadura no es un hecho de un pasado lejano. Los hijos, los nietos, los bisnietos del pueblo argentino serán afectados con estos nuevos vientos de impunidad. Sabemos que la democracia se construye entre todos los días. Sumemos fuerza en esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Que la corporación judicial nos escuche, porque no claudicaremos en nuestro reclamo nacional e internacional por la defensa de los derechos conquistados. Porque haremos oír nuestra voz en todo el mundo. Aquí estamos, en esta plaza y en las plazas de todo el país, alzando nuestra voz contra el olvido para poner un límite a esta provocación. Al otro día, en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas dijo que los jueces de la Corte y Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, deben renunciar. También denunció la complicidad de la Iglesia Católica. Me imagino que tendrán todavía en la piel el recuerdo de ayer. Realmente fue la primera marcha que yo asistí. Que era tanta gente, y tan perfecto todo, y tan correcto, familias enteras. Yo creo que la mejor respuesta a Macri es esta: hasta acá llegaste. Estos miembros de la Corte, Abruj, tienen que presentar su renuncia rápidamente, y si no la presentan, nosotros tenemos que apurar para hacerle su juicio político. Tampoco es casual y muy ingenuo que la Iglesia haya salido a pedir la reconciliación, cosa que no lo vamos a hacer. La Iglesia, que participó del terrorismo Estado activamente, tan activamente, que ellos fueron el puente para cuando se apropiaron de los bebés, de las madres embarazadas y cautivas, y los entregaran a familias desconocidas. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. Como en casi todo el país, en la provincia mediterránea, se realizaron masivas movilizaciones para rechazar el fallo que permitiría la reducción de penas a genocidas de la última dictadura cívico-militar. En diálogo con los medios comunitarios, el fiscal general Carlos Gonella expresó su apreciación sobre el 2x1. A ver, dos planos, ¿no?, para el análisis. Desde el punto de vista social es una situación muy sensible y produce un impacto sobre todo en víctimas de estos delitos, sus familiares, que si se consolida este criterio de la Corte, existe la posibilidad de que se encuentren con sus represores en la calle, ¿no?, lo cual ha generado, bueno, todo un debate social y movilizaciones. Pero bueno, como magistrado del Ministerio Público, nosotros tenemos que abordar esta cuestión legalmente. Bueno, uno de nuestros argumentos para solicitar el rechazo de este cómputo privilegiado del tiempo que estuvieron en prisión preventiva estos represores tienen que ver básicamente con que el fallo de la Corte Suprema, que es justamente lo que están solicitando se aplique, disciplinariamente, en un escueto escrito que han presentado, consideramos que ese fallo no ha analizado adecuadamente principios constitucionales que tienen valor superior a las normas, a la Constitución Nacional en cuanto a su jerarquía, y también inferior a los tratados internacionales, que tienen jerarquía constitucional de acuerdo a lo que establece la Constitución reformada en 1994. Dentro de esos tratados que tienen jerarquía superior a las normas, están las convenciones sobre derechos humanos, una de las cuales es la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto San José de Costa Rica. Esa convención fue ratificada por nuestro país y por lo tanto resulta obligatoria para nuestro país. ¿Qué tipo de previsiones establece esa convención? Que el Estado no puede tomar medidas que impliquen la impunidad de los violadores de los derechos reconocidos en la misma. En otras palabras, los Estados no se comprometen a no adoptar medidas que impliquen evitar la investigación y la sanción efectiva para los que violan los derechos humanos. Ya que estamos hablando de personas que han sido condenadas por graves crímenes contra la humanidad. En muchas de las movilizaciones, la lucha por el bosque nativo estuvo presente. Compartimos un extracto del documento de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. La memoria adopta diferentes formas. La memoria en la naturaleza puede presentarse como huella, como traza, como marca. Esas huellas y esas trazas son a la vez la repetición y la diferencia. Referencia constante al pasado y referencia también al presente. Nuestros montes, nuestro bosque nativo son ejemplo de la memoria que la naturaleza nos ofrece para que de ella aprendamos. Cada monte, con su biodiversidad, nos abraza, nos habla, nos muestra su historia y nos ubica en su presente, que es también nuestro presente. Por eso hablar de árboles, y como lo presenta el gobernador Juan Schiaretti en su propuesta de ley industrial agroforestal, no reemplazarán en lo más mínimo al bosque nativo perdido. Esos árboles no tendrán nada para decirnos, nada para enseñarnos, pues serán árboles desmemoriados, árboles de laboratorio, sin historia, despojadas incluso sus semillas del pasado y de la historia de su especie. Por esto, y por mucho más, defender los bosques nativos, defender los 4 millones de hectáreas que quedan del negocio desmontador, es no solo defender la vida, sino también defender nuestra memoria. En la sociedad, la memoria también adopta formas diferentes. Puede ser concebida como reflejo fiel de un hecho pasado o puede ser entendida como una construcción diferente de los hechos rememorados. Más allá de esto, la memoria en términos sociales es un ejercicio diario no solo necesario, sino ineludible para reconocernos como seres presentes, pero siempre inscritos en una historia. En los tiempos que corren, la antinomia de olvidar no es solo necesariamente memoria, sino también justicia. Hoy, más que nunca, como luchadores de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo,

en uno de los intentos de desalojo en la Sala Alberdi en el año 2013, hiriendo a 3 personas, 2 de ellas integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. La abogada querellante, María del Carmen Verdú, de la Correpi, dijo que los acusados siguen siendo integrantes de la policía. Los 3 siguen siendo integrantes de la policía, ahora de la ciudad. Eran metropolitanos en 2013 cuando dispararon sobre los compañeros. Ahora están en la policía de la ciudad. Y antes, en algunos casos con 20 años de antigüedad, en otros un poquito menos, eran todos miembros de otras fuerzas, como, por ejemplo, Ledesma y Pereira de la Rosa de la Federal, eran de grupos especiales como el GEOF o el Cuerpo de Rescate, o sea, los hombres araña, esos que se trepan, y el tercero, Acosta, era del Grupo Halcón de la Bonaerense. En charla con Enredando las Mañanas, el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos, Verdú dijo que los policías llegaron al juicio en libertad pese a su peligrosidad y que la imputación es por el delito de triple homicidio en grado de tentativa, calificado por la condición. Estuvieron presos apenas un mes y en virtud de que cuando se ordenó su declaración indagatoria se hicieron allanamientos en sus domicilios y por ejemplo en el domicilio de Pereira de la Rosa se encontró una cantidad tal de municiones, de explosivos, etcétera, que ayer volvió a explicar que eran recuerdos de cuando era instructor de tiro en la Federal, 1.600 cartuchos 9 milímetros como recuerdos. Y también porque uno de ellos, Acosta, el ex bonaerense, estuvo prófugo durante una semana, lo recordarán. A raíz de eso fue que se les había dictado la prisión preventiva por el peligro de fuga y por la peligrosidad, pero luego durante la feria la Cámara tuvo a bien otorgarles una excarcelación increíble si pensamos en términos normales, porque no nos olvidemos que la imputación, no solo por parte nuestra, sino por parte de la Fiscalía, es ni más ni menos que por el delito de homicidio en grado de tentativa, 3 hechos, o sea, triple homicidio en grado de tentativa, calificado por la condición de fuerza de seguridad. Es un delito que tiene como pena en expectativa hasta 25 años de prisión. Por último, la abogada señaló que los policías no prestaron declaración en el juicio y que están claramente identificados como autores de los disparos. No prestaron declaración, se remitieron estrictamente a lo que dijeron cuando fueron indagados, que por supuesto es que yo no estaba, yo no fui, yo había ido a buscar municiones, yo no soy el que aparece en el video y esas cosas. Obviamente con los cascos no se ven las facciones, pero no hay absolutamente ninguna duda, además a partir de 2 pruebas fundamentales, el trabajo pericial que hizo Gendarmería y los videos que aportamos desde el enorme laburo de la RNMA para recopilar la totalidad de las cámaras compañeras que estaban en el lugar, que eran muchísimas, y así se pudo reconstruir detalladamente, combinado con los informes de la propia Metropolitana sobre cómo estaba integrado cada uno de los cuerpos de combate, que eso, como son unos grandes burócratas, está todo perfectamente registrado, y a partir de eso se pudo identificar perfectamente el pelotón donde estaban Ledesma y Acosta y el pelotón donde estaba Pereira de la Rosa. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Formosa. Continúa la criminalización contra los huichí en Ingeniero Juárez. Agustín Santillán está detenido desde Semana Santa junto con otros 3 integrantes de su comunidad. Ahora libraron una nueva orden de detención contra su esposa, Gabriela Torres, que ya estuvo presa algunos días. Vamos a escuchar un testimonio que la misma Gabriela nos envió para reproducir. Hola, mi nombre es Gabriela y soy la esposa de Agustín. Estoy nuevamente perseguida

y eso, dar clases sobre derechos humanos, y sigo dando ya más de 40 años, me permite tener como una memoria histórica, y siento, porque hay que decirlo, que hemos avanzado en la conciencia de los derechos humanos. Y eso me ha curtido la espalda, pero no me ha clausurado ni la conciencia y menos todavía el corazón. Puedo decir que hemos crecido en la conciencia de los derechos humanos. Y puedo decir también que tengo como la percepción de que estamos transitando un momento muy difícil, muy peligroso para la vigencia de los derechos humanos. Yo no lo voy a comparar con la época del terror pleno, de las dictaduras militares, de todas las que he vivido, de Onganía, de Levington, de Lanusse, de Videla, porque sería caer en una exageración, porque ahí hay demasiada muerte, demasiado sufrimiento de muchos. Me mentiría a mí mismo, olvidando mis tantos años de exilio, de persecución, de estar prohibido, de no poder hablar, de no poder publicar mis libros, de no poder dar clases, desde el cierre de la revista Crisis. Pero también es cierto que desde que volví del exilio puedo dar fe que nunca hemos vivido para los derechos humanos un momento tan peligroso, tan dramático como este que estamos viviendo. Y tengo claro, como ustedes decían, que ese peligro de existencia real que corren los derechos humanos se dan, como enseñaba Rodolfo Walsh, a caballo también de un plan económico, porque en su última carta, esa histórica carta, cuando Rodolfo le habla a la Junta Militar, habla de todo el mal que están haciendo sobre la vida en el campo de los derechos humanos, de la cultura, de la educación. Pero muy bien, Rodolfo parte en su análisis hablando de un plan económico. Pero también es cierto que hay un orden, una razón que organiza los actos del mal. Los actos del mal en el sentido de la destrucción del tejido social, de la destrucción de los sectores más humildes. Y esos son planes de la razón, planes económicos. Los actos del bien, que son justos y bellos, siguen estando al alcance de nuestras manos. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.